esto de tener dificultades. Hola, Valentina, ya estamos, mira, estamos al aire. Nada, te aviso porque para que lo sepas, pero vamos a tratar de hacer la entrevista por acá porque parece que a través de la línea del fijo es imposible, Valentina. ¿Cómo estás? No, si venimos reaccidentados, no te preocupes. Bueno, nada que no se pueda repetir. No voy a decir que se pueda solucionar porque ya veo que entorpezco la producción técnica de este momento. Valentina, nada, la columna está reanunciada y hace un par de encuentros que habíamos pifiado por distintas situaciones que se fueron dando, pero acá estamos. Vamos reconstruyéndonos, volvimos. Claro, volvimos, y vamos reconstruyéndonos a medida que nos deshacemos también. Así que un esfuercito más y vamos, que ahí está la entrega de Valentina Festa con la columna de Activismo Gorde. Bienvenida, Valentina, Bueno, muchas gracias. Hoy, después de tanto tiempo, no sabía qué contar, así que seleccioné como medio un popurrí de noticias, de cositas que estuvieron pasando, porque estuvo pasando muchísimo, en el país y en general. Entonces, seleccioné como un par de noticias para que charlemos, algunas un poco más divertidas, otras un poco más polémicas, pero bueno, Me gusta. Sí, algunas bastante polémicas, de esas que nos gustan, que nos gusta desmenuzar. Muy bien. Me gusta lo divertido, me gusta lo polémico, me gusta la columna de Valentina Festa. Gracias. Bueno, empezamos. Juegos Olímpicos, ya terminaron. Tuvieron una intro bastante polémica, según los conservadores. Yo diría que es muy inclusiva, pero bueno, según los conservadores fue bastante polémica. Y citando a nuestro presidente de la nación, podríamos decir, según lo que dijo de las cárceles, que tendría mucho sexo gay, pero bueno, supuestamente así fue la intro de los Juegos Olímpicos. Pudimos ver diversidad, todas sus facetas, colores, desde drags desfilando hasta una DJ gorda siendo la estrella del show, lo cual es enorme porque estamos hablando de representación en uno de los eventos más mirados del mundo. Sí. Y el hecho de que una persona con un cuerpo parecido al tuyo sea una de las estrellas de la intro es una locura y nunca había pasado. Al mismo tiempo, tuvimos diversidad corporal en las atletas, lo cual demostró que no hay un solo cuerpo atlético y saludable, sino que muchas de estas atletas también eran gordas y estaban ahí representando países y ganando medallas. Entonces, bueno, hay diferentes cuerpos que son saludables y atléticos y que ganan medallas. Y a esto se suma el hecho de que muchas de estas atletas también se dedicaron en los Juegos Olímpicos a hacer contenido de diversidad corporal y amor propio en redes, lo cual también fue un boom tremendo. Hubo un sinnúmero de críticas, Valentina, sí. Pero que yo realmente me lo perdí, te digo la verdad, entre cuestiones personales, cuestiones de salud y demás, no estuve conectando con los Juegos Olímpicos y me lo perdí. Pero contanos, por favor, porque si no entendí mal, se generaron críticas desde todos lados, desde todas las aristas, y algunas críticas chocaban de frente con las otras, por supuesto, como suele ocurrir con eventos de semejante masividad. Sí, el tema con los Juegos Olímpicos fue que un tiempo antes de los Juegos Olímpicos, el organizador salió a decir que iba a haber mucha diversidad, como nunca se había visto antes en otros Juegos Olímpicos. Y resultó que en una parte de la intro de los Juegos Olímpicos, de todo este show gigante, había una mínima parte donde había muchas personas de la comunidad LGBTQ+, había drags y había una DJ gorda. Entonces todo esto estaba en una mesa, bailaban, modelaban, etc. Yo te digo, para mí polémico no fue, para mí fue súper inclusivo y fue tremendo, y hablamos de representación, pero bueno, los lados más conservadores salieron a decir que ¡ay no, qué terrible que un drag esté en los Juegos Olímpicos! Y bueno, lo mismo de siempre. O sea, no es nada nuevo. Y para mí no fue tan terrible lo que pasó, pero bueno, creo que lo magnificaron muchísimo. Ahí yo tengo una lectura, pero la digo y seguimos. Dale. Entonces hubo un impacto, llegó. Llegó Claro, el mensaje llegó. De las diversidades, llegó. La representatividad está dada también en cómo reaccionaron los sectores más reaccionarios de siempre. Exacto. Y reaccionaron como todos esperábamos que reaccionen, igual que siempre. O sea, nada nuevo. Yo creo que algo muy importante de los Juegos Olímpicos, que de vuelta nos centramos en cosas como esto, que fue súper polémico o súper inclusivo, pero en ningún lugar salió que, por ejemplo, estos fueron los primeros Juegos Olímpicos en tener el mismo número de atletas femeninas y atletas masculinos. Al mismo tiempo que fueron los primeros Juegos Olímpicos en tener guarderías para les hijes de les atletas, lo cual antes no existía. O sea, las minas que eran atletas no podían tener en cuidado a sus hijes mientras competían. Y al mismo tiempo, también son los primeros Juegos Olímpicos en tener una sala privada para amamantar, que es algo súper importante, porque muchas de las atletas que fueron a competir son madres y amamantan. Entonces, ¿dónde lo hacen? Bueno, ahora tienen una sala específica para amamantar. Esperemos que en los siguientes Juegos Olímpicos esto se siga repitiendo, no quede solamente acá. Está bien que no les había podido prestar mayor atención a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero todo lo que me decís me resulta sumamente novedoso y no lo escuché ni de pasada en ningún medio. ¿Es cierto lo que señalás? ¿No se habló de esto? No se habló de eso y es súper importante. Más que nada, ya te digo, para las mujeres atletas, porque vos vas a competir, ¿dónde dejas el pibe? Y en la guardería. Si no tienes familia que te lo cuide, bueno, hay una guardería ahora para que vos puedas competir. Ya no tenés que dejar de competir para cuidar a tu hija. Alguien te lo cuida mientras vos competís. Y algo también súper polémico y súper importante de los Juegos Olímpicos es el odio que recibió la boxeadora argelina Iman Khalid. La cosa fue que esta boxeadora subió al ring y en menos de 40 segundos noqueó a la otra boxeadora y ganó. El tema es que muchos sectores salieron a decir que supuestamente era una persona trans. Resulta que no, pero recibió muchísimo, muchísimo odio en redes. Entonces, como para cerrar Juegos Olímpicos, solamente tengo dos cosas para decir sobre esta noticia, y es, uno, los conservadores no solo demostraron ser personas llenas de odio con esta noticia, sino que saltan a odiar sin constatar información, y también tienen cero conocimiento sobre el cuerpo de las mujeres y las patologías hormonales que podemos tener. Porque, ¿qué pasó con esta noticia? Iman Khalid supuestamente era una persona trans porque tenía más hormonas masculinas en sangre, lo cual eso es por una patología endocrinológica. Las mujeres podemos tener más testosterona en sangre por esta patología. Pero bueno, los conservadores eso obviamente no lo constataron. Y segunda cosa, como diría Lali, qué peligroso, qué triste que un presidente salga a compartir fake news de este tipo, como hizo el presidente de nuestro país, alentando al odio y a la discriminación. Obviamente, como siempre, nada nuevo. Valentina, la verdad es que además, cuando raspás un poquito más esto último que estás agregando acerca de lo que comparte el presidente, claro, es un gran admirador de Elon Musk. Max, sí, Max, de Trump, me gusta cómo le dice Maduro, Max, le dice. Ah, sí. Como si fuera un maco. Y la verdad es que llamó mucho la atención cómo desde hace un tiempo Elon en su propia red, porque el X es de propiedad de Elon Musk. Sí, funciona por él. Publica fake news a cara descubierta, podríamos decir. ¿Viste? Y ya entonces sí, uno entiende que lo de Milei, sí, es anecdótico, nos llama la atención a nosotros, pero digo porque yo veo un baño de esto a nivel planetario, a nivel mundial. Claro, pero yo creo que Elon puede hacer lo que se le cante el culo, porque no es presidente. Tal cual. El problema es cuando nosotros tenemos un presidente, que es el que lidera el país, compartiendo estas fake news, Y mientras dice que esta boxeadora argelina es trans, dice ardan zurdos, o sea que no tiene nada que ver. Ese es el problema. Realmente, además, ver lo que pasó después, porque finalmente la boxeadora ganó la medalla dorada, Claro. en parte como una reacción psicológica de semejante campaña de mierda que tuvo contra su persona y contra su participación olímpica, que me parece que Exacto. fue la mejor manera también de abrochar todas esas boquitas que, bueno, que estaban destilando lo suyo, vomitando ese odio genuino que le sale de las entrañas y que también hay que ver en el orillo, Valentina, tiene el nombre de la fábrica, que es el neoliberalismo, el poder concentrado, la acumulación de poder económico que está regulando y ordenando al planeta entero, o por lo menos lo está intentando, porque también estamos los que nos paramos del otro lado y por más que veamos a nuestras fuerzas como pequeñas, acá estás vos mostrando también que hay una senda, que es la de la participación y el compromiso, para modificar lo que sea que se nos ponga enfrente y que consideremos injusto. Bueno, justo me estás dando el pie a la siguiente noticia con todo esto, porque vos me estás diciendo que desde la otra senda intentamos cambiar las cosas. Bueno, hay algo que yo vengo diciendo en cada columna, en cada columna, y ahora de repente, vos sabés que unos médicos e investigadores se dieron cuenta de que era así como yo venía diciendo en cada columna. Y obvio que fue idea de ellos. Entonces, vamos a la siguiente noticia. A ver. Médicos están estudiando y reestructurando conceptos para definir y diagnosticar la obesidad, ya que obviamente, según ellos, después de tanto estudio que hicieron, se dieron cuenta de que el índice de masa corporal no funciona y está obsoleto. Algo que desde el activismo gordo venimos diciendo hace años, pero bueno, nadie nos da bola porque de vuelta a estas gordas que no quieren adelgazar. Pero ahora los médicos salieron a decir que, ah, mira, es cierto, es obvio que esto se les ocurrió a ellos, no lo sacaron de ningún lado. Son capos, ¿eh? Sí, re, no, a mí no se me había ocurrido todo esto. La investigación que hicieron a mí no se me había ocurrido. El tema es que una de las nuevas medidas que se van a tomar para diagnosticar la obesidad, porque dicen, bueno, el índice de masa corporal ya no nos sirve tanto, lo vamos a seguir tomando igual, pero ahora vamos a agregar otra medida más, que es el contorno de tu panza. Ah, bueno, más estigmatizante. No Claro. conseguí nada. Según ellos es lo correcto. A mí me suena, ¿viste los progres que quieren ser súper progres pero que de progres no tienen nada? Bueno, eso. Como, lo intentamos, pero bueno, tanto no. Pero no nos sale, porque, pero realmente, che, qué pedorro que parece esto que me estás mencionando. Que ni siquiera básico o elemental, Valentina. Sino directamente pedorro porque la verdad es que muestra una muy, muy baja participación de lo que se llama ciencia en este asunto. Por Claro. ahí son prejuicios nuestros, Valentina, por ahí nosotros no sabemos nada. Claro, no, yo la verdad, no, si te digo, no sé nada, es más, yo no te vengo diciendo hace varias columnas que el índice de masa corporal está obsoleto. Claro. Es algo que se les ocurrió a ellos después de tanto estudio. ¿Cómo una gorda se va a dar cuenta de eso, por favor? Qué bárbaro. Qué lindo esto, ¿eh? Qué lindo. Cada vez que viene Valentina nos saca de paseo, literalmente. Gentes. Como para reírnos un poco, como para decir, toda esta mierda anda dando vuelta. Pero además, bueno, entre risas, viste, el mecanismo que está acá arriba, el callo que está acá arriba de los hombros, empieza a. Los engranajes que Claro. se empiezan a mover un poquito, entre risa y risa. El Claro. mejor medicamento también, la risa. Che, bueno, sigue, sigue. Sigue, digo, porque no es Justamente. la última todavía. A través de risa y a través de animación llegamos a Disney. Que Disney, ya habíamos hablado bastante de Disney, pero ahora está volviendo a lanzar las películas, o sea, la reversión de películas animadas, pero en películas con personajes tipo grabados, o sea, con actores, etcétera. Tuvimos La Bella y la Bestia, tuvimos Aladdin, tuvimos El Rey León. Bueno, ahora llega Blancanieves, de la cual voy a hacer una columna completa próximamente porque es súper polémica. Se está armando un quilombo que es excelente. Así que de eso vamos a hablar próximamente. Pero también con esto de que sale Blancanieves, dijeron que van a lanzar Lilo y Stitch. Para las personas que no se acuerdan o que capaz no prestaron atención en la peli, Lilo y Stitch es la única película de Disney, la única, donde se trata con amor a los cuerpos gordos. Porque Lilo, esta nena, ama sacar fotos de cuerpos gordos en la playa. Toda la película transcurre en la playa y vos ves cómo la nena está fascinada por sacarle fotos a cuerpos gordos en bikini en la playa. Lo cual para Disney es un montón. Sí, ¿no? Un montón. Y a su vez también cuenta con diversidad corporal. O sea, muchos de los personajes que están son gordos en la película original, animada. Y no se habla, o sea, si bien hay cositas, como en todas las películas que son viejas, no se habla tan terriblemente de los cuerpos gordos, sino que son tratados con un poco más de amor. El tema es que, bueno, ahora se va a reversionar con actores, etcétera, y hay que ver, así como hubo cambios en los castings de algunas películas, hay que ver si los personajes que eran gordos pasan a ser delgados y qué supone eso en la película. Y hay que ver cómo se vuelve a tratar esta reversión de la película, que sale el año que viene. Así que yo estoy esperando el tráiler con unas ganas para desmenuzarla y hacer la mierda en la columna. Como corresponde con cualquier material que sea lanzado y que deberá ser analizado minuciosamente en la columna Gorda Desatada, Exacto. la vamos a estar esperando, por supuesto. Y además, estos paseitos también valen. Olvídate. Y acá es cuando llegamos, última noticia. Creo que la más importante y de nuestro país y aparte requiere participación. Así que es como a la que más atentes hay que estar. Primero te tiro una cifra. ¿Sabías que 5 de cada 10 personas en Argentina no encuentra ropa de su talle? 5 de cada 10. La mitad de la población. La mitad de la población no encuentra ropa de su talle. Capaz que en casa han hablado de esto, capaz que no saben de qué estamos hablando, capaz que sí la tenés re clara porque la vivís en carne propia. Y si no la vivís, 5 de cada 10 personas no encuentra ropa de su talle. Entonces, probablemente una persona de tu familia, una amiga, un amigo, una amiga, un tío, alguien que tengas alrededor no consigue ropa de su talle. O sea, si no la vivís, si no sos vos, alguien que tenés alrededor no consigue ropa de su talle. Parece una locura. Pero esta cifra sale de la Encuesta Nacional de Talles de la ONG Anybody Argentina, que es la misma que impulsó la ley de talles. Entonces, cada año lanzan esta Encuesta Nacional de Talles. Justamente para saber si encontrás ropa, qué te pasa con el talle único, el impacto psicosocial de todo eso que te pasa. Y acá otra cifra es, que para mí es la parte más triste, es que el 50%, o sea, la mitad de estas personas que no consiguen ropa de su talle, se sienten enojadas con su propio cuerpo. O sea, se la agarran con su propio cuerpo y deciden hacer algo con su propio cuerpo, no con la industria que nos dice que tenemos que achicarnos, lo cual para mí es algo muy triste. Actualmente, Anybody, esta ONG, está haciendo una nueva encuesta nacional de talles para poder actualizar esas cifras. Y más que nada, a 3 años de la reglamentación de la ley de talles, recordar lo importante que es poder conseguir ropa en todos los talles. Porque no solo es un derecho humano vestirse, sino que el no encontrar talles tiene un impacto súper negativo en nuestra salud mental y está demostrado que muchas veces hasta nos lleva a tener conductas sumamente riesgosas, como puede ser un trastorno de la conducta alimentaria. A ver, muchas provincias participan, pasó con la ley de talles que en muchas provincias habló de la ley de talles, muchas personas de diferentes provincias participaron del impulso de la ley de talles. Yo, siendo completamente sincera, y siendo pampeana, La Pampa es una provincia que muchas veces está completamente invisibilizada en estos temas. Como por ejemplo con la ley de talles. La ley de talles es divina, pero funciona en Capital Federal. En la Pampa, si la ley de talles llega un día a funcionar, se llega a poner en movimiento, en la Pampa a nosotros no nos mueve un pelo. O sea, no nos cambia nada. Es por eso que me parece súper importante invitarles a completar la encuesta. Primero, para poder compartir cómo se sienten cuando no encuentran ropa, para poder visibilizar que eso sigue pasando, incluso a 3 años de la reglamentación de la ley de talles y de que se tiene que poner en funcionamiento la ley de talles, porque por algo se reglamentó. Y segundo, para recordar que en nuestra provincia sigue pasando y que si en algún momento la ley de talles se pone en funcionamiento, a nosotros no nos cambia nada, porque solo tenemos 2 o 3 tiendas con talles diversos en la provincia. Entonces, con todo esto, completen la encuesta, representen a La Pampa en esto, porque hay muchas cifras que son de Buenos Aires, de Capital Federal, de Córdoba, de Santa Fe, de las provincias que más peso tienen en algunas cosas. Nuestra provincia está invisibilizada muchas veces en estos temas y en nuestra provincia pasa esto, la gente no consigue ropa. Entonces, empecemos a activar desde ese lado, desde el lado que podemos, que simplemente es completar una encuesta anónima de qué te pasa a vos, a dónde vas, cómo te sentís y qué pasa en tu provincia. Nada más que eso. Muy bien. Valentina, capaz que seguramente se puede incluir el link donde se puede realizar la encuesta cuando se publique la columna en la página de Radio Kermés. Pero mencionárnosla, por favor, y después la repetimos antes de que cierres. Pueden encontrar el link en Instagram, @anybodyargentina. O si no, en mi Instagram también lo voy a estar compartiendo. Mi Instagram es @soyvalegeyonbajo. También lo voy a estar compartiendo. Pero me parece súper importante que realmente hagan esta encuesta, que es completamente anónima. No les lleva más de 5 minutos. Y posta, salgamos a no solo bancar La Pampa, sino a representar La Pampa en estos temas que muchas veces no tiene representación y todo el tiempo estamos hablando de la ley de talles, de lo necesaria que es la ley de talles, de lo mucho que queremos la ley de talles, pero realmente no tenemos idea de que la ley de talles, haya o no haya, en La Pampa no nos mueve un pelo, porque está hecha para Capital Federal. Capital Federal funciona, en La Pampa no. Entonces, hay que empezar a mostrar datos de La Pampa para que también podamos hacer algo con la ley de talles y La Pampa. Evidentemente, las estadísticas sirven para algo y las queremos utilizar también en nuestras militancias. Es por eso que Valentina Festa te está convocando a participar y a completar una encuesta de Anybody Argentina, que no solo podés completarla, sino que también a un clic la podés compartir con otras personas que te parezcan lo suficientemente lúcidas e interesadas en la vida de una sociedad que puede ser mejor el día de mañana. Valentina, espero que ahí completamos y nada, si te queda algo, soltalo, pero qué bueno, bienvenida nuevamente a la siesta que nos fue y por fin volvió a aparecer tu columna, Valen. No me queda nada, ya dije todo, dije bastante, te tiré bastante información para un día. Nada, simplemente eso, completen la encuesta, compártanla con quien quieran, personas lúcidas o capaz no tan lúcidas por ahí, la abuela que todavía se queja que estás gorda, tampoco consigue ropa, y capaz esa encuesta le hace ver un poquito más de que no es la única que no consigue ropa. Entonces, nada, eso, compártanla, complétenla, Para que haya más cifras y que nos respalden y que podamos hacer algo posta y que no solamente las cosas queden en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Muy bien. Así que bueno, eso, nos veremos, no sé, la siguiente semana, cuando podamos, porque lo accidentado que hemos estado este último tiempo es excelente. Capaz que eso abona el camino y de ahora en adelante no le erramos una más. Ojalá sea así. Y así sea también esto de la respuesta de nuestra audiencia a tu convocatoria, Valentina, que por supuesto les vamos a señalar oportunamente que la vayan a buscar en la publicación de esta columna en la página de radiokermés.com. Gracias, Valentina. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, activismo gorde en la siesta que nos fue con la columna gorda desatada de Valentina Festa, que vuelve a ser protagonista como correspondía, como corresponde, y acaba de ocurrir, amigues.